Dimensional. Pues me tienen acá en el sótano a mí solo porque todos se subieron. Estoy ya en el sótano del Museo de la Revolución. Son ¿cuántos grados estamos, Nacho? 20 grados aquí abajo, baja un grado, está bien todavía. Porque... pero ya se asustó Lalo ya con un muñeco. Hay un muñeco aquí, bueno... ¿Sí es muñeco? Sí, es un muñeco. Es un muñeco, pero todavía lo tienen exactamente enfrente, ¿no? ¿Cómo no quieren que se asuste? ¿Cómo se siente, Lalo? Bien tranquilo, fíjate. Ahorita vamos a entrar allá para que veas. Nunca había estado aquí, está muy tranquilo. Es más o menos una altura de unos 2 metros, 10, 2 aproximadamente. Ni que midieras 1.90 tú, ¿verdad? 1.87, 1.78. Voy a describir un poco así rápido, soy alrededor de... 12 columnas, 6 lados y otras 4 en los extremos. Es un rectángulo, esta parte está... respira así como que... como a tierrita mojada. A más o menos así da un olorcito. Así esta humedad. Se siente muy, muy, muy tranquilo. Esto se me hace extraño, Iván. Digo, está el muñeco... es un muñeco negro. Digo, lo han de haber puesto aquí para, no sé, jugar la misma gente aquí. Lo extraño es que tiene una veladora, ¿verdad? ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo habrán puesto la veladora? No sé, ahorita la vamos a preguntar. Ahorita viene Ulises. A ver, Ulises, cuéntanos un poquito de esto. Dice que le da miedo venir abajo. Más que nada es como de ustedes mismos, ¿no? Bien, sí, mira, aquí en el sótano del Museo de la Revolución Mexicana, de hecho, está libre, ¿verdad? No tenemos exhibición aquí en el sótano de artículos ni nada por el estilo. Sin embargo, se creó aquí un espacio para contar leyendas de época de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y ha funcionado muy bien, ¿verdad? Es muy, muy, muy bien aceptado por el público que nos visita, ¿verdad? De hecho, cuando tengan ocasión, visítenos y vamos a contar algunas leyendas de la época de la Revolución. El hecho de que haya este muñeco, ¿verdad? Es parte dentro de lo que es el... lo que se cuentan las historias de la Revolución Mexicana. Que antes de continuar, Memo me estaba comentando que arriba registraste algo con el péndulo, Memo. Sí, efectivamente, desde que empezamos el recorrido, entrando, sentimos ahí algunas vibraciones, algunas energías. Entonces ya está por aquí Chas, Erika, que ya inmediatamente nos comunicamos a nuestra manera, ¿no? De hacernos señas de que algo está pasando. Ya improvisamos aquí un péndulo y sí, efectivamente hemos detectado algunas energías que van y vienen, ¿verdad? Vamos a ver qué más se puede presentar. Fíjate, es muy padre, espérame. Antes de continuar, Lalo, déjate, interrumpo. Yo creo que tenemos 4 años que nos juntamos todos, los del grupo de investigación. Hoy fue un día. Es peligroso, dice Memo. Oye, después de 4 años. Ya sé. Fíjate, bueno, se me hace algo muy extraño, algo que me llama mucho la atención es que la dimensión del grosor de las paredes, aquí por ejemplo vengo atrás de Memo, vamos a entrar así como que a otro cuartito, es aproximadamente que uno y medio, 1.30 metros, es el grosor, Iván, de las paredes, o sea, no sé, se me hace extremista, ¿no? ¿Cuándo podrías tumbar esta casa? ¿No? Con este tipo de cimientos, digo, está canijo. Y así es en todo, Ulises, digo, ¿todo tiene este tipo de dimensiones? Sí, generalmente, de hecho, los centros históricos, las viviendas del centro histórico son de cualquier ciudad, ¿verdad? Generalmente se remontan a épocas de más de 100, 200 años, donde fueron las construidas estas viviendas. Entonces eran también utilizadas como refugio, porque había muchos movimientos armados, muchos peligros, y eran a la vez utilizadas como vivienda y como refugios. Por eso son las paredes tan grandes, ¿sí? Y tan altas. Fíjate que sí me ha tocado estar en casas así antiguas y ver dimensiones de grosores de paredes, pero la verdad, digo, por ejemplo, está el caso de Casa Purcell, la casa que está atrás de Casa Purcell, que ahorita es un bar, que no puedo mencionar el nombre, pero también tiene dimensiones grandes, pero creo que, bueno, a mi parecer, creo que esta es una de las más grandes que he visto, ¿no? Digo, aparte que son muchos los cimientos que tiene, o sea, se me hace como, no sé, muy pesadísimo todo esto. Oye, ya que andamos acá abajo, ¿no sabes si hay alguna conexión con los famosos túneles de Catedral? Bueno, mira, te voy a platicar un poquito. Creo que los túneles de Catedral sí son verídicos, ¿verdad? Según me han comentado algunas algunos historiadores, algunas personas que dicen que conocer de estos temas. Uh-huh. ¿Sí? Y también dicen que casi aquí a la mitad de lo que es el sótano, ¿verdad? Ajá. Más abajo todavía pasa esa. O sea, estamos arriba, como lo platican, estamos arriba de los túneles de Catedral. Así es. Más o menos un poquito, algunos metros, algunos 4 o 5 metros para allá, y se supone que hay esa red de túneles. Eso es algo que, bueno, pues es una leyenda, ¿verdad? La verdad son pocas las personas que hablan con conocimiento de ello. Te podría yo comentar algo referente a igual a comentarios, ¿verdad?, que me han hecho llegar, pero así a ciencia cierta no te puedo así dar un comentario. Nada más para que no sea novedad, Lalo acaba de salir asustado de un cuarto, pero se fue al otro lado ahorita, que me diga qué fue lo que pasó allá adentro. Y también veo a Erika muy inquieta. ¿Qué pasa por allá o qué? Muchas presencias. Ahorita vamos a entrar a ese cuarto. ¿Qué dices, Memo? Sí, vengo de ese cuarto que dice Erika, muy fuerte, sí. Definitivamente está muy concentrada ahí la energía. ¿Ya podemos entrar a ese cuarto? Tengo una propuesta, no sé qué opinen. ¿Por qué no a partir de aquí apagamos las luces y nos aventamos ya todo lo que resta de programa sin luces? Perfecto. Digo, estamos en el sótano, de antemano hay un foco nada más prendido que alusa una parte, ¿no? Sí, disculpa, te interrumpa. Te voy a comentar, generalmente las visitas a este sótano, ¿sí? Ajá. Son con grupos de jóvenes, niños, adultos, etcétera, y toda esa oscuras, ¿sí? Hacemos, contamos leyendas de época de la Revolución, que tengan un aprendizaje, ¿sí? Ajá. Todo lo que es, tanto el recorrido arriba de la Revolución Mexicana, tratamos de hacer reflexiones, Y que tengan un aprendizaje, ¿sí? Y aquí en el sótano, pues también. Ahora no van a ser leyendas, ahora va a ser de veras, a ver qué es lo que sucede con ya menos visibilidad, a ver si pueden notar algo, puede menos interferir en las mediciones que están haciendo por allá Nacho, Memo. Nacho ahorita, bueno, estaba con las varitas, y fíjate que detecté aquí exactamente, bueno, no exactamente, no, pero muy cerca del centro, empezaron a moverse las varillas, uh-huh. Y dice, si hay un túnel, es aquí, lo dijo muy seguro. Nacho. Míralo, acá anda Nachito. ¿Se están moviendo? Así es, Iván, estamos checando con las varillas, nos están indicando un túnel, lo que es exactamente, bueno, ay. Ya apagaron las luces, pero son como 4 arcos. Por la entrada principal, como 4 arcos al lado poniente. Por aquí estamos detectando que probablemente pueda cruzar un túnel, lo que es en el subsuelo del sótano. Bueno, ¿cómo hace estas mediciones? Como todavía lo hacían desde la Segunda Guerra Mundial y más atrás, estas mediciones de las varitas, están los campos electromagnéticos, y sabemos que el agua carga este tipo de energías. Sí, vamos, ya estamos aquí oscuras todos en el sótano. Vamos a ver. Es una sensación. La adrenalina. La verdad, pues te da miedo. Digo, el que no tenga miedo es que es bien valiente. Pues por eso tú vas primero, Lalo. Ahí ya están alusando. No, ya no te voy a alusar. Aquí estamos en el último parte, la parte. Prácticamente se podría decir que estamos. A un lado de la calle. A un lado de la calle, unos 3 metros, 2 metros por abajo. 2 metros bajo tierra se escucha muy feo, pero sí, realmente. Y caminando. Escuchan los carros. Aquí es donde estaban unas entraditas, ¿no? Sí, comentaba Carlos que ventilaba un poco aquí. Donde ventilaba el aire. Memo, ¿aquí andas, Memo? Porque no te veo. Pásale con nosotros para acá. Tú habías entrado para acá, ¿verdad? Pues acá se siente todavía peor. Estamos en el lado más oscuro, más lejano del sótano. Se siente más humedad, se siente más esta adrenalina, esta vibra extraña. ¿Qué nos puedes decir, Memo? ¿Dónde estás? A ver. Bueno, nada más le voy a pedir, por favor, que se concentren en lo que puedan sentir, oír, escuchar. Y antes de cualquier cosa, primero, pues tranquilícense. Recuerden que en este momento y en este sitio, igual dentro de cada uno de ustedes está generándose mucha adrenalina. Pero traten de mantener la calma, y en caso de que de que puedan detectar algo fuera de lo normal, pues inmediatamente indíquenlo de manera tranquila y calmada. Del lado derecho, aquí por donde, bueno, para acá, vean, hay una figura como una, de una persona. O sea, son piedras, es humedad, ¿eh? Sí. Está húmedo, lo estoy tocando. A ver, vamos a tomarlo. Se ve una silueta. Bueno, vamos a seguir las instrucciones que nos dice Memo. Este lugar al parecer tiene mucha energía. Mira, aquí hay otra. Que no conocemos, pero vamos a ver qué es lo que pueda pasar. Erika, yo aquí te voy narrando. Voy a ir al fondo. Ahí al fondo, Chas, Erika, vamos a ver qué podemos detectar. Muy bien, vamos a esperarlos. Esperamos acá. Vamos a dejarlos que trabajen. Es una sensación así como que de tranquilidad y al mismo tiempo como que miedo, Está sí, así bien interesante. Pues, entra solo, yo creo que ya es cuando. No, la verdad yo no me atrevería. La verdad yo no me atrevería a entrar aquí solo, A ver, ahorita aquí Erika creo que detectó algo. Y anda, está Carlos, Memo y Erika en un solo cuarto. Ahí les encargo. En estos momentos están en el fondo de este túnel. Voy a narrar despacio porque están tratando de contactar. Están en el fondo de este túnel, esta parte del sótano. La verdad sí se siente muy diferente, a lo mejor porque venimos con la sugestión, a lo mejor por la humedad. Pepe, ¿qué es lo que sientes por acá? Fíjate que cosa extraña, son mis primeras vivencias de esto y la verdad puedo asegurarte que he sentido una energía, sobre todo a mi lado izquierdo, desde que iniciamos el recorrido, incluso se lo dije a Erika, y bien extraño. Es mis primeras veces en esto y la verdad es que pues estoy sintiendo algo muy muy extraño. Es la voz de Pepe González, nuestro amigo y compañero. Ulises, ¿tú qué sientes? Tú que estás muy... Bueno, te voy a decir, me comenzó a doler la cabeza y no me sugestioné. A lo mejor fue la humedad, estar más abajo, no sé. Tú que has estado más seguido por aquí, ¿qué sientes en estos momentos? Bueno, ahorita sí me siento, ahora sí, hasta como que la garganta se me secó. No sé, siento algo, ¿verdad? Como un escalofrío, algo diferente. Me siento, y quiero comentarte que no es algo que comúnmente tenga yo, ¿verdad? Sí se siente algo como de temor, ¿sí? En estos momentos sí lo siento así. Y en otras ocasiones he estado por aquí, ¿verdad?, dando guías, recorridos, contando leyendas y no, generalmente no siento yo eso. Siempre hay una primera vez y ahora te toca, ahorita vas a ver que se va a sentir peor porque están trabajando allá, no están haciendo brujería para los que nos escuchan, ellos tratan de comunicarse o contactar con estos seres de otra manera, pero no sé, estamos todavía... Aquí en el museo, el teléfono es 439-1154. Y mientras vamos a estar grabando con cámara de video lo que pasa fuera del corte, por si sucede algo, podérselos presentar en la página de internet. Regresamos después del corte. Adimensional.